El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Martes 13 de diciembre de 2016, a punto de terminar el año. Estamos en el pupo del mes. Solamente faltan exactamente, serían 17 días. 17 días para 18, para finalizar el año. Les saluda Steffi Catherine Jiménez. Estamos en el Papayal Musical. Tenemos nuevas sorpresas, ¿no, producción? Nos han puesto, ya vale el foco. Ya vale el foco que dice al aire. Ya podemos ver a qué hora entramos al aire. Y tenemos cámara que nos está filmando todo lo que hacemos. Para que no nos portemos mal. Solo nos vamos a portar bien desde ahora. Porque ya hay ojos. No, siempre nos hemos portado bien acá en cabina en el Papayal. Así que chicos, muy buenas noches. También hay luna llena, les cuento. Está haciendo un frío fatal. Pero qué bonito Quito. Qué bonito Quito que se ve iluminado de la luna. Así que empezamos el Papayal. Tenemos un invitado especial, como todos los martes. Y también quería decirles que la próxima semana les tenemos una sorpresita. Ya tendremos acá otros proyectos. Así que disfruten del Papayal musical esta noche. Y nos vamos, producción, me puede poner una cancioncita. Y ese toro enamorado de la luna de Gypsy Kings. Solo la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua. Al ver que se ha ido, y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes las estrellas y un cero lo bañan de plata. Estaba un loco enamorado de la luna o algo así. Un toro enamorado de la luna, imagínense un torito. Torito, torito blanco, torito negro, como diría mi sobrino. Barcelona campeón. Tenemos nuestra 15, estrella número 15. Así que también felicitaciones barcelonistas, felicitaciones a los jugadores que fueron ellos los que lograron este triunfo. Y a nuestro presidente, José Francisco Ceballos, también, ¿no? Bueno, pueden escucharnos a través de www.radiocce.com o en la aplicación Radio CCE HD. Descárguense, a ver, Alex, mi invitado. Ya dije el nombre, perdón, era sorpresa. Pero bueno, ya en al final del programa siempre los artistas invitados les verificamos que se hayan descargado la aplicación. O nos pueden escuchar a 940 AM. Ya estamos totalmente equipados acá en la radio. Producción, una consultita. ¿Ya vale el teléfono? No vale el teléfono. Me costó un mes aprenderme el número de teléfono para que no valga el teléfono. Está bien, pero pueden contactarnos en el Papayón Musical, en redes sociales o en mi Facebook personal como Steffi J. Catherine. Así que, chicos, a los que nos sintonizan, muy buenas noches. Estamos acá con un cantautor ecuatoriano. Es súper jovencito, gran talento. Me complace en presentarles a ustedes a Alex Valencia. Preséntese, mi querido Alex Valencia. Buenas noches, querido público, soy Alex Valencia. Y bueno, estamos aquí esta noche para entregar un poco de música propia y también ahí presentar nuevos proyectos que hemos estado lanzando. Bueno, me estabas comentando que tú te graduaste específicamente como productor musical o como músico. Las dos cosas. A ver, ¿cuál es tu título? Al momento es productor. Es productor, productor musical. Okay. Cuéntame un poquito, ¿desde los cuántos años empezaste a tocar, a cantar, a prepararte musicalmente? Bueno, desde los 8 años me pusieron mis papás en el conservatorio y desde ahí no he parado. Ah, miren, ¿sabes? Salió del conservatorio el muchacho. No lo alcancé porque en ese tiempo estaban los sucres, entonces era mucha plata. ¿Sí? Sí, demasiado. Pero en esa época ya es como que más asequible, ¿no? Sí, ahora, el conservatorio. Claro, o sea, no tanto, pero hay ya más institutos o más lugares donde uno puede desarrollarse musicalmente. Claro, y por autoeducación, ahora tenemos YouTube, que puede llegar. Obvio, también. La tecnología como ha avanzado. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿tú eres solista? Sí, me hice solista desde hace ya un tiempo, porque ya creo que terminó la etapa de hacer bandas, es mucha responsabilidad también a veces ser director musical. Ah, ¿eres director musical? Era en ese tiempo. O sea, tú puedes ensamblar tranquilamente un concierto. Sí, pero también es mucha responsabilidad, hay que tener personas también que sepan del tema, entonces uno no puede estar en el, en todos lados. Ya vengo un productor capacitado, se dijo, no mentira. Nosotros confiamos en tus capacidades. Es que, por ejemplo, yo cuando me pasa algo, ¿no? yo trabajo en promotoría, y es decir, ya vengo un promotor, o sea, igual cuando a un médico le pasa algo, o sea, vamos a decir, ya vengo un médico, o sea, son, ¿cómo sería? Son sarcasmos. Demasiado. Ajá. Y cuéntame un poquito, ¿has estado en bandas grandes, pequeñas? ¿Cómo ha sido tu trayectoria musical en todo? No, bandas que casi a veces no se dieron, salvo Efecto Remolino, que sí por ahí dio algo de qué hablar, pero por cuestiones de la vida no se pudo dar, pero lo importante es seguir, ¿no? No quedarse. Si un sueño termina, hay que comenzar otro y hay que seguirlo para adelante. Exacto, todos los sueños despacito, pasito a pasito se alcanzan, ¿no? Bueno, ya se están conectando por acá. Un saludo a Daniel. No sé cómo pronunciar tu apellido, me vas a disculpar, pero Daniel Tuki Stacy. No sé si lo pronuncié bien, pero por ahí va. Un saludo, muchos besitos para ti que nos estás escuchando. Y bueno, es hora de musiquita, ¿no? Antes de seguir con la entrevista, ¿qué canción nos vas a cantar hoy, en esta noche de luna llena? En esta noche de luna llena, vamos con una canción romántica. Unas baladitas, ¿no? Así como para empezar a tomar agüita. Sí, esta la hice para un amor platónico de una universidad que tuve. Oh, ok. ¿Cómo se llama la canción? Y esto se llama Te Extraño. Con ustedes, Alex Valencia. Perdón. Alex Valencia con Te Extraño. Vi la luz en el fondo de la oscuridad, era tu mirada como una estrella fugaz. Vi tu sonrisa, mágica luna, y tu belleza como ninguna. Me quedé sin palabras porque el miedo me ganó. Eras un ángel que a mi vida cambió. Quisiera volverte a ver para decirte que y es que te extraño. De mi mente no sales, cuánto te amo. Mi corazón sabe que te quiero, que te quiero, oh, oh. Y que por ti muero, que te quiero, que te quiero. Y que por ti muero, y es que te extraño. De mi mente no sales, cuánto te amo. Mi corazón sabe que te quiero, que te quiero. Y que por ti muero, que te quiero, que te quiero. Oh, oh. Y que por ti muero, no, no, no. Oye, pero qué bonito me ha dejado, pero anonadada, sin palabras, o sea, Alex, ¿qué te puedo decir? Es la primera vez que te escucho en vivo, la verdad. Oye, producción, no me hagas eso. Es que siempre me manda la música sensual. Es la primera vez que te escucho en vivo y la verdad, déjame felicitarte, qué hermosa voz. Se nota que es muy una voz muy educada, muy estudiada. Y bueno, vamos al grano. ¿A quién le escribiste? Era tu amor platónico, pero ella nunca lo supo. No, sí le tuve la oportunidad de poderle enviarle la canción. fue rara coincidencia, ¿no? Ella estudiaba igual en la U de la misma, pero era futbolista. Entonces siempre, cada vez que salía de... Tenía los recesos, siempre la vi. Entonces un día se me ocurrió escribir esta canción y bueno, se la dediqué. Y bueno, donde esté, espero que me escuchen. No, sí hemos tenido la oportunidad de que haya ido a algunos conciertos. Entonces la canción todavía sigue dando de qué hablar. ¿Pero al final te paró bola o no te paró bola? O sea, yo me la escribí por ahí. A ver, te paró bola, pero tú... Sí, me hice el desentendido. Qué mal, ¿no? Cuando dos personas se gustan y luego ya... No, quizás fue porque en ese tiempo estaba más concentrada en la música. Luego se hacen los ricos porque... me está pasando algo así. ¡Oye! A mí me está pasando algo así. Hay un chico que me encanta. ¿Quién habla? No, yo no me hago la rica. Yo soy difícil, que es diferente. Hay un chico que me gusta, yo le gusto, pero nos ignoramos. Y ese es mi trabajo. O sea, y uno quiere dar el paso. Y no, o sea, yo no lo voy a hacer. Si ni quiere él, ni él tampoco. Así que nos moriremos orgullosos y amargados hasta que conozcamos a alguien más. La dicha del mijín. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, ahora... el tema que quería tratar hoy es sobre... Bueno, han pasado muchas cosas en redes. Hay muchos casos, videos, filmaciones, que lamentablemente nos están denigrando literalmente a las mujeres. Primero fue el caso de la jueza, luego ahora de esta chica... No voy a decir su nombre... pero que anda un video rodando en redes, ¿no? Que es candidata a asambleísta, esta chica guayaquileña. Guayaca. Y las dos son guayacas. Coincidencia o destino, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que... Creo que el uso... Ahí se está dando un uso inadecuado de redes, de celulares. ¿Por qué? En el caso de la jueza, bueno, ya fue un boom, que ya pasó... Ya pidió disculpas. Pero este caso de esta chica es un poquito delicado. O sea, creo que están violando su intimidad. Y eso también está en los derechos humanos. Que tú no puedes violar la intimidad de alguien. Y me parece súper vergonzoso. Y muy independientemente de que la chica... bueno, puede ser modelo, participante de un reality X... que nadie la haya querido para asambleísta. Pero imagínate que lanzan este video. Y es un video sexual. Dicen que es de ella, la verdad no se comprueba. Pero ¿cómo crees tú que denigra tanto a la mujer? O sea, en ese aspecto, ¿estás tú de acuerdo o no de acuerdo en esos comentarios machistas que dicen, ah, pero déjame ver el video y... se circule y se sigue circulando, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que también es un poco el morbo también que algunas personas tienen y no sé. Algunas chicas también creo que se prestan, ¿no? También parece. No es que creo que todo sea así que me dejo así, ¿no? Pero creo que sí se ve mal en una mujer también dejarse grabar. Es que no es la cuestión ni esa. Es que te puedes dejar grabar... O desde el patán que sube también. Exacto, o sea, si es algo muy íntimo, se supone que es un acto de dos personas que se quieren mucho. Bueno, digamos, ¿no? Porque ahora ese del amigo con derecho también existe mucho. Pero es el respeto que tú tienes hacia la mujer. Imagínate, ya porque ella se lanzó asambleísta, ahora viene el patán y lanza el video queriendo, no sé... dañar su imagen, tal vez se picó porque ella ya le dijo, ¿sabes qué? Cholín, porque algunos hombres son así, ojo, no estoy diciendo todos, algunos hombres son así, se pican y quieren hacernos quedar mal. Me ha pasado muchísimas veces, o sea, que no les paro bola y ya empiezan, no, que la chica es una loca, que etcétera, etcétera, etcétera, pero ¿con qué fin nos hacen quedar mal ante las otras personas? Si ya perdió, sea buen perdedor y váyase. No esté ahí... ¿Lo puedo decirlo al aire? Bueno, no está ahí amargándonos la vida. Si no puede ser feliz usted, déjenos ser feliz a nosotras. Exacto. A ver, en esos casos, sí, me parece que ahí sí está el uso del celular o de la tablet o de los smartphones un poquito... hay un mal uso de eso impresionante, porque suben videos que también, o sea, uno se queda como que a mí qué me importa que te estés pegando tu ceviche, por ejemplo. ¿Sí o no, producción? ¿Ya dijiste? Claro, no, es que hay videos que sí merecen ser compartidos, y otros que en serio no. Sí. O sea, un programa de radio, televisión, sí puede ser compartido por redes. Pero ese tipo de videos creo que no. Así que estoy muy indignada. Enojadísima. Estoy enojadísima. Es que puede ser lo que sea una mujer, pero siempre tienes que tener el respeto. Siempre guardamos esa femineidad en nosotras. Entonces, imagínate... Que a mí no me gustaría, ¿no? Que alguien me publique algo así. O sea, mi imagen, pobre chica, debe estar queriéndose, no sé, desaparecer del planeta totalmente. Y no solo es a ella la que le ha pasado, hay varias figuras públicas. Kim Kardashian, hasta la misma Paris Hilton, que rodaron videos. Así que, bueno, me voy a relajar. Y voy a escuchar Poder Elegir de... Bueno, estás en Papaya Musical. Somos mujer, sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Nuestras leyes están sin justicia. Por eso nuestra vida es un juego. Situación que a nadie beneficia. Digo no, me niego yo. Ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas inocente, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe. Soy yo quien da. Si quiero, si no quiero. Cosa mía y nadie más. Sin querer sucedió y todo alrededor cambió y se transformó. Que si sabía que si no, es ahora, ya no importa, es ahora, ya pasó. Al despertar una fuerza percibí, me sabía acompañada, ya no sola me sentí. Porque en pueblos y ciudades, cordilleras y mares, somos almas, somos calles, somos hermanas iguales. Decisión es vida y no hay nadie quien la mida. Queremos decidir para poder vivir. No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. un tema, la verdad nunca lo había escuchado, pero acá producción ya me pasó el dato, que se llama Poder Elegir, donde participan varios grupos latinoamericanos, entre los cuales tenemos representando a Ecuador, a Guardarraya. Y también algo que me impresionó bastante, que entra la voz de Wendy Zulka. Qué bonita voz la chica, ¿no? A pesar de sus desigualdades que se lanzó de niña. Pero qué voz es otra de esta muchachita. Y bueno, continuamos con Alex. A ver, mi querido Alex, ahora es tu turno. ¿Con qué nos vas a deleitar? Otra canción más, bueno, vamos. Otra canción más. Sí. Bueno, ahora, si no quieres canto yo, no me entiendo. Cantas bonito. Gracias. Sí, vamos con algo romántico, al ritmo de reggae, y esto se llama Dame Tu Amor. Me das un beso, me elevas al cielo y pierdo la calma y hasta el sueño. Si me das tu vida, yo me vuelvo ciego. El color de tu risa es lo que me hipnotiza. Dame la luna, dame el sol. Dame las llaves de tu corazón, ay mi vida, dame tu amor. Dame la luna, dame el sol, dame las llaves de tu corazón, ay mi vida, dame tu amor. Oh. Si me das tu aire, yo puedo volar, soñando contigo, juntos en el mar. Si me das tu alma, yo me siento bien, soñando contigo, viendo el amanecer. Dame la luna, dame el sol. Dame las llaves de tu corazón, ay mi vida, dame tu amor. Dame la luna, dame el sol, dame las llaves de tu corazón, ay mi vida, dame tu amor. No se duerma producción. Ahí. Ve, debe ser. Tanto trabajo, mi querido Daniel, que nos acompaña en cabina, Daniel, en los controles. A ver, mi querido Alex, de esta canción, ¿a quién se la escribiste? No, esa sí salió nomás así de puro salir. Te sentaste un día y te fuiste a hacer pipí y se te ocurrió. No, las canciones a veces salen cuando uno está en momentos de tranquilidad, igual con las canciones tristes cuando está uno así también deprimido, solo salen nomás, cuestión que la musa llegue y ya. ¿La musa inspiradora o la...? No, la musa inspiradora. ¿O el amor? No. O la moza. Mal dicho, ¿no? La moza. Pero moza significa... ¿Qué significa? mozo es alguien que te sirve, ¿no? Es el mozo. De ley. A ver, ¿hay mozo? Moza. Ah, momento cultural en el Papayal. Tenemos, a ver, el mozo con S es la persona que te sirve en el restaurante. Ya, y el mozo es la persona que te sirve en otras cosas. Ahí estamos en un horario para adultos, así que sí lo podemos decir. A ver, por acá nos están viendo, quiero enviar unos saluditos. a Hugo Chiliquinga, a Fernando Torres, nuestro querido capacitador de Samsung Quito. Es la competencia. Saludos a la competencia. A Vladimir Negrete, a Gino Ceballos. Y bueno, pueden comunicarse o contactarse en www.radiocce.com o en nuestra aplicación Radio CCE HD o en la 940 AM. Estamos acá con mi querido Alex y vamos a seguir tratando nuestro tema sobre el mal uso de los dispositivos móviles. ¿Cuál crees tú, mi querido Alex, que sea un mal uso de los dispositivos? No sé, subir información no adecuada, como la que mencionaste anteriormente. Creo que un mal uso. Mal uso. Puede ser un mal uso cuando ya lo mal utilizas en tu trabajo, también puede ser, ¿no? Sí, la adicción también a las redes sociales. Se acaba de caer mi labial. Estaba transmitiendo en vivo, chicos, así que pueden conectarse. Estaba mi tablet descargada, no lo pude hacer al principio del programa, pero ya estamos acá conectadísimos en el papayer musical. Y bueno, sí, el mal uso también en el trabajo, cuando ya se vuelve adictivo y pasas clavado todo el tiempo en el celular. A una persona, es verdad, no le gusta que la atiendan con el celular en la mano. Yo odio cuando las señoritas van, las cajeras, las secretarias, están, sí, en su dispositivo. Es una herramienta muy importante de trabajo, sí, pero para que pases trabajando, no chateando con el mozo. Yeah. O la moza, como acá estábamos diciendo que mozo es... Hay mucha diferencia entre el mozo con S y el mozo con Z, para los que no nos escucharon y están viendo la transmisión en vivo. Que el mozo con S es la persona que te sirve en el restaurante. Si no nos equivocamos acá, producción y yo. Estamos tres cabezas. Y el mozo con Z. Estamos... Bueno, ellos, sus cabezas. La única que les funciona es... Pero... Y el mozo con Z, o la moza, es la que te sirve emocionalmente, digámoslo así. Para no ser tan groseros. A ver, y bueno, tenemos este tema del mal uso de los celulares. Cuando ya pasas clavado todo el tiempo en el celular, ya creo que es una enfermedad, ¿no? Una muy adicción, adictiva. Demasiado. Sí. Mira, te voy a poner en mi caso, ¿no? Yo en el trabajo no puedo utilizar el celular. No puedo utilizar el celular en mi trabajo. Bien. Pero lo necesito porque yo necesito fotos, necesito cosas que... cosas que respalden que estoy trabajando. Porque de eso se trata nuestro trabajo. Pero que ya nos hayan prohibido sacar y todos los celulares, bueno, está bien. Bueno, yo no me quejo, pero cuando se trata de mi trabajo, sí, es como que sí lo necesito. Pero imagínate, me prohíbe sacar el teléfono en mi trabajo. No me dejan utilizar mi teléfono en mi casa. O sea, ¿para qué tengo teléfono? Digo yo, mamá, ¿para qué tengo teléfono? Si paso... Literal. Y después los mozos o los mozos. No, yo no tengo mozos ni mozos. Tengo amigos, solamente amigos, simplemente amigos y nada más, como diría Ana Gabriel. Pero bueno, sí hay que... Ah, me pasaron un dato, no sé si será verdad, que en la asamblea se va a aprobar que en horas laborales no se puede hacer uso de los teléfonos. Ojalá que no, porque todo el mundo necesita su teléfono para trabajar. Digo, obvio, pero para trabajar no. Para trabajar. Nos está escuchando el señor Esteban Alejandro Quiroz. Saludos de acá, Lani, te manda saludos. Tenemos una buena noticia para ti, para mí y para la radio. Que ya te estaremos contando. Inbox. Todo inbox. Y bueno, mi querido Alex. Ah, también el uso de los celulares. Bueno, yo cuando estoy comiendo sola sí lo utilizo. La verdad sí, porque me parece una falta de respeto cuando estás sentado en grupo y lo utilizas, a menos que es una emergencia. Pero imagínate, yo no puedo utilizar el celular en todo el día, así que... Ya, tocó. ¿En dónde me meto? ¿En dónde me meto utilizar el celular? Ya. Si me prohíben. Si me prohíben el trabajo, si me prohíben la casa. O sea, qué ojo. ¿Dónde me voy a meter a chatear? Dije. Sí. Estos hombres. Y, te cuento un caso también. Ayer hubo un atropellado. La verdad no sé si fue por su celular. Pero ya se han visto varios casos que está boquiabierta cruzando la calle en el celular y viene el carro y adiós, chaolín. Sí, eso también es un mal uso. Mientras caminas o vas a cruzar la calle no tienes que utilizarlo. Mejor escucha música y nos vamos con Apaga el celular de Jaime Guevara. Apaga el celular de Jaime Guevara. Apaga el celular porque interrumpe el breve espacio en que conmigo estás. Lo dijo Milanés y lo repito aquí otra vez. No quiero que hoy te llame el club de fans. Propongo que te olvides un ratito de leer sus múltiples románticos mensajes. Ya sé que tu mamá te recomienda no escoger un trovador, sino entre acaudalados personajes. Apaga el celular que te recuerda de nuestras diferencias en edad. ¿Qué culpa tengo yo si eres un poquitín menor? ¿Qué culpa tienes de mi soledad? Sé bien que no nací en el tiempo del computador ni de los guaguas hechos en probeta. No puedo en internet decirte te amo.com porque es mucho más rico que lo escuches de mi jeta. Apaga el celular o va a causarme su timbre un peligroso patatús. Y yo prefiero que me lo provoques con tu piel, que es más afrodisíaca que un blues. Apaga el celular y enciende brasas en el mar de mi desierto con tu juventud. Y bueno, estamos con la canción Apaga el celular. ¿De qué banda, mi Dani? Ay, perdón, Jaime de Guevara, era mi vecino acá. Pero apaga el celular para las cosas importantes, que te puedes estar perdiendo de muchas cosas. Puedes conocer el amor de tu vida y tú en el celular. Ahora entiendo por qué no me caso. No, no es cierto. Pero sí hay cosas importantes. Bueno, yo tengo un saludo para Dieguito Vaca. Por allí no sé, Bayos. No, estaba escuchándonos en Ambato. No podemos poner María Chun Chun. Mi querido Gino, no podemos. A ti te voy a poner Dale contra el piso abusadora, Lento el fuego con la batidora, porque él es reggaetonero. ¡Profe! Lo siento. Pero también es profe de música, ¿no? También es músico. Es un excelente músico y tiene una hermosa voz. Para mi querido Volney, mi subteniente que está por allá en el Coca, para mi ñaño Edgar Javier Condoy, que está en Quinindé, en Quinindé, ñañito, te quiero mucho. Para mi doc, a mi doc, el doc. ¿Qué le haría el doc? No, un excelente doctor, profesor, maestro, que me enseñó medicina basada en evidencia, sufriendo y llorando con sangre, no es cierto. Para Gonza Carrillo, para Alex Mauricio Bastantes, estoy con Alex Valencia, es que siempre me confundo entre los dos, siempre que viene él de invitado le digo Alex Valencia, entonces sí. Te tengo en la punta de la lengua. Eso está bueno. Para Javier Osmolina, para Pablo Benítez que nos está siguiendo, para Diego Fernando Pichucho, para Oscar Javier Cuevas, para Eric Segovia, para mi querido José Luis Montalvo, para Cristian Alexander Carvajal, para mi querido Eric Urbano, mi maestro, mi futuro maestro de patinaje. Y me van a ver patinando, como bailar, patinando y dándome madrazos en las calles también de Quito, sin el celular, obviamente, porque así... Me voy de muelas, pero como tengo un buen airbag, entonces creo que... No lo dije yo. Como tengo un buen airbag, no creo que me suceda nada. Y Esteban nos dice, ya pon música, ven. Te extrañamos por acá también. Y bueno, a ver, ¿nos puede regalar un tema? ¿Cuántos minutos tenemos? Sí, todavía tenemos tiempito. ¿Me puedo regalar un tema? ¿O le hacemos los dos? No, mentira. De una, ¿cómo quieres? De una. Pero, a ver, tú me sigues. Tú me sigues. ¿O quieres al final? Me va a dar al final. Bueno, está bien. Todo lo bueno se guarda para el final. Exacto. Aquí tenemos a nuestra querida Alex Valencia, que ya lo voy a enfocar. Estoy enfocando demasiado a mí, estoy horrible. A ver, ¿qué tema nos vas a regalar? Bueno, este es un tema nuevecito, sí, que no ha salido. Y esto se llama No me vuelvo a enamorar. Caminé a la sombra de tu traición, yo renuncié, yo sí te amé, y en cada beso que daba, mi alma entregaba y mi corazón. Tal vez será que la costumbre se apoderó de ti, mujer. Lo sé muy bien, que cada noche hurgabas en los brazos de otra piel. Perdóname si no fui la luz, ese alguien que curó tu alma y tu inquietud. Tal vez será con alguien más, esta vez te dejo un adiós, no te vuelvo a amar. Perdóname si no fui la luz, ese alguien que curó tu alma y tu inquietud. Tal vez será con alguien más, esta vez te dejo un adiós, no te vuelvo a amar. Hablando de celulares, siguieron algo extraño por acá por la transmisión en vivo. Se me resbaló el celular abajo de la silla de Alex y tuve que agacharme a recogerlo. ¡Oye, sí! No, no me demoré más de un segundo, no piensen mal, ¿no? Ahora yo voy a salir en los videos. No, chicos, la verdad para mí es un placer hacer este programa, porque, como le dije a Pato, que es el director de la radio de la Casa de la Cultura, a mí me desestresa, me encanta hacer radio, y la verdad lo vamos a seguir haciendo. Y puedes contactarte con nosotros a través de... es que me falta el aire. Es luna llena, pues. Sale la loba. Y el Dani por ahí, ni bola. Bueno, nos puedes escuchar a través de www.radiocce.com o por la aplicación Radio CCE HD. Descárgala desde el Play Store. O en la 940 AM. Y también en las transmisiones en vivo. También nos puedes ver... desde mi página web, desde mi Facebook oficial, que es de Steffi J. Caterín. Estamos ahí para complacerlos. Igual, chicos, si tienen alguna banda, recomendaciones, todos los martes tenemos invitados, así que pueden venir con su banda, si son solistas. No hay discriminación de género. No, chicos, o sea, si es un reggaetón que sea tipo Chino y Nacho, que sea tipo CNCO, ¿has escuchado esa nueva banda? Donde está Christopher Vélez, que es un ecuatoriano. No. Mil respetos a ese... Dicen que es reggaetón, pero ¿tú cómo lo catalogas? Una fusión, no creo que sea reggaetón. No, no es reggaetón, no es reggaetón, porque... No, es una fusión, está bien elaborado el producto de los muchachos. De los muchachos, sí, la verdad son los nuevos NSYNC. Latinos, diría yo. Sí, buena música de los chicos. Sí, si tienes una propuesta de rock, pop, electrónica, pasillo, cachuyapi, San Juanito, pop, cumbia, ¿no? Nos quedamos en... Reggae... Todo género es aceptable. Reggaetón... Electro-reggaetón... Rock, es bienvenido a crear el programa, así que escríbenos por interno, me puedes escribir a mi página o a mi número de teléfono, no mentira, ese no. Bueno, yo ya lo anoté ya. No, eso sí es sagrado. No, yo lo anoté ya, mientras decías algo por ahí. Mientras decía... Bueno, pero ¿qué consejo nos puedes dar tú, mi querido Alex? Con eso del uso de los celulares, ya que hablamos de los atropellados, de que hay mucho peligro de que te graben haciendo algo, tomando una cerveza también puede ser, ¿no? Es hay que cuidar mucho la imagen. ¿Qué consejo nos podrías dar tú? Hay que ser cuidadoso, no hay que excederse tampoco con lo de las redes sociales. Claro que ahora es un beneficio comunicarte con personas que están de lejos, pero que sea así suave nomás. O sea, que sea moderado. Nivel bajo. Sí. Y nada, pues si eres una persona pública, sí tienes que cuidarte demasiado. Sí, como el Dani se cuida. Él nunca sale al aire. Cuando está el Papayal, pero él también tiene su programa los días lunes de 9 a 10 de la noche. De 9 a 11 de la noche también pueden escuchar acá a mi querido productor. Nuestro productor de la radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, chicos, tengo más saludos por acá. Y los... a Tatiana Correa, mi compañera del cole, que nos está escuchando desde Madrid, tan linda. De Madrid, bien está. Sí, también por acá nos están dando likes, se están riendo. Oye, también tengo una noticia muy chévere. Regresó Kudai. Sí. El regreso de Kudai después de... ¿de cuántos años? Así de coles a nabos. De 7 años. Regresa Kudai. Era mi banda favorita cuando yo era una adolescente colegial a puberta. Ahora ya no soy adolescente, pero ellos también crecieron conmigo, que es lo bueno. Y vocalmente, la verdad, el primer concierto que dio Kudai aquí en Ecuador fue justamente aquí en la Casa de la Cultura. Así que por favor, vengan, que ya puedo entrar a backstage. Están aquí en la radio. Así que vengan, por Dios, rogaría. Y se juntó Nicole Natalino, que era la voz Se juntaron los antiguos. O sea, no... Se juntó la alineación. La oficial. La oficial. La que comenzó. Gaby Villalba, puedo decir que Gaby Villalba tiene una excelente voz. Tiene una muy bonita voz. Pero al César lo que es del César. Hay química en esos cuatro pelados que antes estaban. Exacto. O sea, si por ejemplo, de aquí pongamos un ejemplo, se va. El vocalista de Verde 70. Darío. Darío Castro, el vocalista de Verde 70. Y es reemplazado. No, ya no es lo mismo. Exacto. Y cuando se vuelven a reunir, regresa Darío Castro, entonces ese era su puesto. Así que no hay que enojarse. Gaby Villalba tiene una voz hermosa. Vocalmente, como persona, también es chévere, pero la verdad que Kudai. Kudai es Kudai. Exacto. Así me digan que soy una popera. ¿Nos vamos? ¿No? ¿Nos vamos? ¡No! A ver, ¿podemos hacerle los dos o no? Hacerle... ¿Hacemos un dueto o un trío? Porque el Dani también canta, decía yo. Pero también canta. Y encanta. Ella quiere el trío, no hay que... no hay más. A ver, ¿qué le hacemos? Lo que tú quieras. Kudai. ¿Ya nada queda? Claro, pero tú la cantas. Me acompañas, ya. Y vamos, perdón, no he calentado, no he afinado. Una, dos, tres. Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar que al fin te irás de mi lugar. Si hay alguien más, no puedo ni pensar que ya nada queda. Se fue nuestro amor. Las calles desiertas, sin luz, sin sol. Se fue el calor de amarte. Ya nada queda de nuestro amor. Miro y ya no estás. Nadie a quien hablar, que la lluvia no queda más. Puedo recordar en aquel lugar cuando nos miramos al pasar. Sin ti no hay más, solo el final. Sin ti no hay más, solo quiero llorar. Y es que ya nada queda. Tu página, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para las personas que quieran, estoy probando nuevos servicios, que es como productor y manager. Pueden encontrarme en Facebook como Alex Valencia, igual la fanpage. En Twitter igual como Alex Valencia, en Instagram como Alex Valencia. Y en SoundCloud también pueden escuchar un poco de la música que hago yo. Y también a los números 099-13-45-240, ahí para cualquier servicio. Ahorita estamos con unos amigos instalando un programa de sesiones acústicas para las personas que quieran lanzar su carrera. Estamos ahí disponibles para cualquier cosa. Bueno, chicos, igual Alex nos va a acompañar en la próxima activación del Eldi Karaoke, como siempre, nuestro querido jurado. Y ojalá puedas acompañarnos en otro programa cuando lances tu disco. ¿Disco tienes? De eso no te pregunté. No estamos en proceso, pero al momento estoy de productor de dos artistas, entonces cuando ya estén sus discos, bueno, nos vamos a dar una vueltita para promocionar. Bueno, chicos, yo me despido. Les saludo Steffi de ahí, Katherine. Nos vemos en la próxima semana en el Papayal Musical de 20 a 21 horas. Chicos, muy buenas noches, cuídense, pórtense bien y muchos besitos. Chau, chau.